Y ya estamos comunicados con una mujer. Nélida, ¿nos escuchás? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué mujer? Nélida Rojas, nuestra amiga referente de la Túpac Amaru en Mendoza. ¿Cómo estás, Nélida? Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por permitirnos hacer esta comunicación. No, es un placer hablar con ustedes. A pesar de la pandemia, no poder estar ahí cerca, poderlos abrazar. Pero bueno, acá estamos. Ya volverá esa ocasión. Nélida, vos sabés que estamos tratando en el programa la situación dramática que vive el país y la provincia de Mendoza con la persecución política. Hemos tenido presos políticos. Bueno, entonces queríamos hablar con vos, porque viste que se está por... se ha postulado a Teresa Day para la Suprema Corte de la provincia, y que es una partidaria del gobierno radical macrista de Mendoza, muy marcada. Entonces, estamos en una situación donde ha habido persecución política, vos has sido una víctima de eso. Queríamos recordar contigo y con nuestra audiencia un poco por qué decimos que ha habido persecución política y que hay persecución política en Mendoza. Sí, mirá, si bien en Buenos Aires se empezó con el tema de las escuchas ilegales, y se está destapando la olla, y creo que se está dando vuelta la torta también. De alguna manera, ahora los que deben estar sufriendo son ellos, ¿no? Por todo lo que hicieron y por toda la persecución. Sé que falta poco para que realmente empecemos a tranquilizarnos creyendo que hay justicia, y quizás no por los jueces, sino la justicia que uno siempre espera, y digamos la justicia divina, que es lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Pero sí, la verdad que es preocupante lo que pasa mientras no haya una modificación con el tema de los jueces. Porque anoche escuchaba a un periodista que decía que mientras estén los mismos jueces de la corte y estén ellos, es bastante difícil que se renueve todo, ¿viste? Pero bueno, eso es lucha. Nada viene porque sí en la Argentina, todo nos cuesta. Ahora, hay cierta idea, Nelia, de que eso pasó en Buenos Aires, pero que acá es distinto. ¿Es distinto en Mendoza? Mira, Mendoza no es distinto porque es parecido a Jujuy. Ese es el parecido, ¿viste? ¿Te acuerdas del programa donde estaba Berugo Carámbula con que, bueno, nosotros que tenemos algunos años nos acordamos de Alcoyana? Sí, Alcoyana, con Jujuy, claro. Sí, es lo mismo. Ahí aparentemente todavía no llega una intervención y se empieza a levantar la alfombra y ver que abajo hay mucha mugre también. Por ahí estamos exigiendo, quizás también por todo lo que hemos estado esperando y hemos estado pasando, estamos exigiendo más rapidez en las cosas que se definan, porque no puede ser que sean tan impunes, ¿viste? Los tipos estos, tanto Morales como Cornejo Suárez, Macri y todos los demás, ¿viste? Y que todavía gocen de algunos beneficios con respecto a la espera, y que nosotros necesitamos que sea más rápido investigación y que se descubra realmente cómo ha sido todo. Para nosotros lo tenemos todo muy claro, porque fuimos las víctimas de esa persecución. Y todo ha sido muy igual, ¿viste? Los medios, a través de la Nata, de Majul, y de todos los tipos estos periodistas, entre comillas, que ensucian al periodismo realmente, porque yo lo escucho a Babi, maleducado, grosero, no tiene respeto por la mujer ni por nadie, trata de forma tan despectiva y es tan despreciable el tipo que la verdad que los periodistas los deja muy mal parados. Pero sabemos que fueron principio los medios los que sembraron en la gente la idea de que se robaron todo, también hicieron entrar el miedo a los compañeros. En Jujuy, volver a recordar en la época de la dictadura, cuando entraron a Ledema en la noche los camiones de la municipalidad y se llevaron nuestros compañeros, obreros. Bueno, y creo que es lo mismo que pretendió la María Teresa Aday, acá en Mendoza, junto con Gabriela Chávez, obviamente obedeciendo las órdenes de Cornejo en ese momento. De entrar en horas de la madrugada, según la declaración, porque por más que ella haya negado y ella ha dicho que solamente estuvo como testigo, no es verdad, porque fue la gestión de ella en acelerar para el día lunes que entrara un operativo, un mega operativo, según manifiesta ella en la declaración, y entrar y detener y hacer allanamiento y detener 70 compañeros. Imagínate si nosotros no nos hubiésemos presentado ese día viernes. Este lunes hubiese sido tan violento para las familias del barrio Túpac Amaru que entraran y sacaran 70 compañeros, entre ellos presidentes de cooperativas y delegados. Y bueno, todo ese espectáculo que para ellos se lo perdieron porque no pudieron llevar a cabo, y no que se filtra la información por el informe del Poder Judicial, sino que los periodistas deben haber estado bien informados y con sus cámaras y todo para enfocar el momento en que nos sacaban a nosotros 7 integrantes, porque hay que recordar que son 7 integrantes de mi familia los que estuvimos detenidos, más 3 delegados, íbamos 70 compañeros. Imagínate el operativo que iba a ser, y eso estaba... de alguna manera quien aceleró ese allanamiento fue la doctora María Teresa Day, y ella misma dice en la declaración, que sí tengo copia de la declaración de ella, que ella desconocía, pero sí ella se encargaba solamente del tema operativo. ¿Cómo podés mandar a hacer allanamiento, encargarte de que todo eso se llevara a cabo, tanto movimiento de gendarmería, sin haberte informado qué es lo que realmente, no era un tema operativo nada más? Entonces, y enojada también, porque algunos jueces dijeron que no correspondía y que le dieran más tiempo porque tenían que estudiar bien el caso por la dimensión de la cantidad de gente y vehículos y todo lo que tenían que poner. Entonces ella, enojada, empezó a llamar a sus aliados, tanto Valerio, y acelerar todo para que ese día saliera. Sí o sí, ya estaba todo hecho, ella de alguna manera se prestó a eso. Entonces, como mujer que sufrimos los allanamientos y vi el llanto de mis nietos cuando les arrebataban, los levantaban de la cama, y cuando se llevaron a sus mamás, que son mis hijas, el llanto de los niños y el temor y el miedo que sufrieron mi familia, es como para decir, no, me avergüenza realmente en este caso que la doctora Day haya sido postulada de alguna manera o bendecida por Suárez para ser la jueza, una jueza de la corte. Imagínate vos, por eso yo decía, esta va a ser dulce de leche con los derechos de la gente de Mendoza. Si va a buscar siempre aliados y por desgracia, van a tener mayoría en la corte y tienen mayoría en la legislatura. Entonces imagínate qué mujer va realmente quieren en la corte. Nelly, nos acabas de decir entonces que María Teresa Day, postulada por el gobierno de la provincia de Mendoza para la Suprema Corte, mintió en la audiencia pública, donde dijo que solo fue testigo contra la Túpac Amaru, y vos me decís que movió la causa, que fue la responsable operativa de mandar a detenerlos a ustedes. Sí, a nosotros, 70 compañeros iban a ser detenidos el día lunes, 70. Imagínate, 70 familias realmente destruidas, como nos dejaron a nosotros. Ya tenemos el título entonces de la entrevista. Mintió en la audiencia pública esta mujer. Mintió con el tema de que magistrada, mintió con el sueldo, mintió en cada una de las cosas que dijo fue una mentira, y cuando Abraham le interrogó, no sabía qué decir, al último no quería contestar, cuando ella estaba ahí para contestar todas las preguntas que hacían, tanto el público como nosotros, como tanto la Cámara de Senadores, ella tendría que haber respondido y no eludir ninguna pregunta. Los tiempos radiales nos dejan con gusto a poco, normalmente, pero yo no quiero que se me escape, porque no tenemos tantas oportunidades de hablar contigo en la radio, Nélida, no quiero que se nos escape recordar otro personaje que en este caso fue asesor del Ministerio de Justicia de la Nación. Me refiero a Aguinaga. ¿Qué rol cumplió Aguinaga, si nos podés recordar, en la persecución a la Túpac Amaru? Mira, cuando vos ves cómo comenzó todo, es exactamente lo mismo que hicieron con la vicepresidenta, con Cristina, con su familia. Garabano estuvo ahí, él era asesor de Garabano. Aguinaga es asesor de Garabano, y usted buscar, es muy fácil buscar y ver las fotos de Aguinaga junto con Garabano y Abruz y todos los demás, ¿no? Pero Aguinaga utilizó varios compañeros nuestros para decirles de alguna manera era coacción o extorsión, decirle a los compañeros que tenían que ir a la marcha de Ni Una Menos. Cuando fíjate vos que justo que también las compañeras de Ni Una Menos no están de acuerdo con la postulación de Teresa Day. Es bastante también darse cuenta de que no hay coincidencia en ese caso, y cómo trabajó Aguinaga para también colaborar dentro del Poder Judicial, no como un abogado de alguna manera de las víctimas, sino que las víctimas han sido víctimas, pero de Aguinaga y de Chávez y de todo el Poder Judicial en ese momento. A ver, lo pasamos en limpio. Aguinaga, que no es un cuatro de copas en la política provincial, porque ha sido legislador, fue uno de los referentes del viejo Partido Demócrata, que no sé si seguirá existiendo, dicen que sí. Ese Aguinaga, que es asesor del ministro de Justicia de la Nación, del ex ministro de Justicia de la Nación, Garabano, fue y le golpeó la puerta a los cooperativistas de la Tupac y le dijo: vos tenés que declarar contra Nélida diciendo que te extorsionó porque fueron a una marcha. Eso hizo Aguinaga. Exacto. Y si no, mira, hace poco salió en el diario El Despertador, de acá de la localidad, compañeros de Las Violetas, del barrio de Las Violetas, de acá del departamento de La Valle, donde dice que ellos tuvieron una entrevista para reclamar cuando se terminaron las viviendas con Chávez, y que se sintieron burlados porque a Chávez solamente le interesaba que ellos hablaran mal de Nélida Rojas y de la organización Túpac Amaru. Como no hablaron mal, como no dijeron, es como que se burló de ellos y los mandó de vuelta. O sea que siempre era a cambio de algo, tenés que hablar, si querés algo tenés que hablar mal de Nélida Rojas y de la organización. Lo declararon los compañeros al diario local, en una entrevista que le hicieron a ellos, porque todavía los compañeros ya llevan casi 5 años reclamando que se termine el barrio que empezamos nosotros a construir, las 250 viviendas. Y de eso siempre nos falta tiempo, Nelly. Escúchame, mira, se está planteando a nivel nacional que una de las políticas sería construir viviendas. Alberto Fernández ha anunciado reiteradamente, la ministra Bielsa, que van a construir viviendas. Yo te pregunto a vos, ¿quién tendría que construir esas viviendas? ¿Las empresas de lo que se llamó la patria contratista o las cooperativas de trabajo y de vivienda? Mirá, a nosotros no solamente nos robaron todo el material que quedó tirado en la obra, saquearon parte de esas viviendas que ya en su mayoría les han robado las columnas, vigas y todo lo demás, y eso es lo más grave, teniendo custodia policial, que cobran 1.800.000 pesos por mes la policía que cuida el barrio Túpac Amaru. Y tengo comprobante del dinero que desembolsa el Instituto Provincial de la Vivienda para la custodia policial del barrio Túpac Amaru. Imagínate cuántas viviendas se hubiesen terminado si ese dinero fuera a la construcción y no al bolsillo de unos policías que ni siquiera cuidan lo que se están robando en el barrio. Porque todo el material que dejaron ahí, todo se perdió. Ventanas de aluminio, cemento, machimbre, membrana, sanitario. Eso tiene la policía presente, ¿eh? Eso es parte de las vejaciones que han sufrido ustedes. Y el barrio, como te digo, nosotros qué, cuál es lo que, si en algún momento podemos tener una reunión con Bielsa y con el gobierno nacional, es la única forma de curar las heridas, es que ese barrio, así como se empezó, lo tiene que terminar las cooperativas de la organización Túpac Amaru. Es lo único que realmente me calmaría y volvería a recuperar realmente el orgullo de haber pertenecido a una organización social. Si vamos a construir una vivienda, ¿a quién le sale más caro? ¿A una cooperativa o a una empresa de estas, de las de Macri y de sus socios? No, yo te digo, nosotros con 330.000 pesos entregábamos la vivienda terminada y parte de lo que es urbanización, con redes de agua y cloacas. 330.000 pesos pagaban por vivienda a nosotros. El gobierno de luego que entró Macri, y te digo porque en Guaymallén, casualidad que en Guaymallén también estaba la Túpac Amaru, y en Guaymallén, porque el intendente es radical, se está terminando el barrio de nuestros compañeros de la Túpac del kilómetro 11, y pagan por vivienda 1.800.000 pesos para terminarlo. Sin palabras. Querida... ¿Entendés? Totalmente. Y te digo, y te aclaro, que a nosotros nos exigían para hacer los desembolsos de cada certificado de avance de obra, nos exigían que cada compañero tenía que tener el monotributo al día, el seguro de accidente laboral y el pago del dinero al contador y al maestro mayor de obra. Con esos comprobantes recién nos hacían los desembolsos para continuar la obra. Esa era la exigencia del IPB. Total, que la empresa tiene obreros trabajando, y te digo de verdad porque están trabajando ahí los compañeros de la Túpac, sí, dentro sí. de la empresa. Y los compañeros no tienen monotributo social, no tienen seguro, y le estaban pagando 700 pesos el día, la empresa. Nelly, muchas gracias. El cariño y la admiración de siempre. Un gran abrazo y gracias por este ratito. No, por favor, compañeros. Y ayer en la audiencia pública o antes de ayer, realmente me sentí con mucha seguridad, a pesar de que no tengo informes del tema de legal, ni soy abogada, ni demasiado preparada para eso. Pero cuando escuché que un diputado decía que hizo dos preguntas a María Teresa Day diciendo que el asesor le había escrito las dos preguntas para que él se le hiciera, o sea que no estaba informado. Y eso es vergonzoso, que un diputado diga, acá traigo en este papelito las dos preguntas que le tengo que hacer. Es vergonzoso. Entonces yo digo, bueno, está bien, yo dije lo que sentía y con un conocimiento que gracias a Alfredo Guevara, nuestro abogado, que nos informa, no solamente nos defiende, sino que nos informa totalmente. Pude hablar y decir realmente cómo son las cosas. Nelly, muchas gracias. Beso grande. No, por favor, un beso grande. Dale, la seguimos. Gracias, un gran abrazo. Y nosotros, Marce, tenemos que hacer la tanda de la primera hora.